11:25, entramos en el tiempo de la actualidad local nuevamente aquí en la sintonía de la mañana y lo hacemos para hablarles del inicio del curso prácticamente por parte de otro colectivo, por parte de la Peña Flamenca de Ubrique. Contamos para ello con la presencia de su presidente, Manuel Román, que ya nos acompaña. Manolo, buenos días. Buenos días, Rocío. Bueno, pues hay muchísimas cosas de las que hablar, ¿no? Tenemos unas cosillas que hablar. Vamos a hablar, por ejemplo, del inicio del curso, que no habíamos tenido oportunidad de hacerlo, en cuanto a lo que son las escuelas de baile, cante y castañuela, que ya está en marcha, uh-huh. Desde luego, pero no habíamos tenido oportunidad de comentarlo. Vamos a hablar, además, también de lo que van a ser los diferentes espectáculos que durante el mes de noviembre vais a ofrecer en la Peña Flamenca. Entre ellos, los destinados también a las fiestas navideñas, ¿no? Que se aproxima. Por supuesto, eso no puede faltar. Y vamos incluso a hablar algo del concurso, de lo que ya estáis preparando de cara al desarrollo de una nueva edición del concurso de arte flamenco Ciudad de Ubrique. Sí. ¿Por dónde comenzamos? Pues mira, te explico. Las escuelas nuestras empezaron a finales de octubre, sobre el 15 o 16 empezaron. Empezaron con el baile, las castañuelas, la escuela de cante flamenco que tenemos, uh-huh. Y de guitarra de momento no tenemos, pero vamos, ahora mismo están esas tres actividades: las castañuelas, el baile y la escuela de cante flamenco. Eso es lo que tenemos ahora de momento. ¿Son las escuelas concursos infantiles y de adultos o todo? No, cabe todo. Completo. Ahí entra todo. Uh-huh. Lo que es el curso, ¿no? Bueno, a lo mejor de una pueden manera... Pueden ser pequeños, pueden ser mayores, hasta incluso más mayores todavía. Que más, más que por edad es por el nivel, ¿no? Si estamos avanzados, son niveles. Exactamente. Pueden ser, yo qué sé, 3 años, ¿no? 4 años. 5, 10, 15, 20, en fin, ya eso ya depende de sus madres que quieren llevar a los niños con esa edad o lo que quieran. ¿Verdad? Eso no... ¿Cuál es el horario cada día de la semana? ¿Cómo lo habéis organizado? Martes y miércoles, a partir de las 7, está la Academia de Baile. Martes y miércoles, a partir de las 7. El jueves tenemos a Isabel Benítez con su castañuela a partir de las 4 de la tarde. Y la escuela de flamenco está los domingos a partir de las 4 de la tarde. Así que aquel que quiera, a partir de esa hora, de los horarios que yo he dicho, puede ir a apuntarse o a preguntar cómo es eso, ¿no? Porque la inscripción se mantiene abierta todo el curso. Sí. No, eso no quitamos ni ponemos tiempo. Pues es el inicio de lo que son las clases, las escuelas, a través de la Peña Flamenca de Ubrique, que está abierto durante todo lo que es el curso, ¿no? Sí. Bueno, la Peña Flamenca de Ubrique celebró el Día del Flamenco, Día Mundial del Flamenco. El Día del Flamenco, qué bonito, me gustó mucho aquello, porque nos llamó Ramón Croza, ya lo habíamos hecho anteriormente en el Instituto y en el Visto de la Serna, el año pasado. Y este año, pues, nos llamaron del Ramón Croza si queríamos hacerle ese favor, ¿no? De ir ese día. Entonces, nos fuimos por allí, el día 16. Estuvimos en aquella ocasión, hemos estado Teodoro Leo Menor, Diego Ordóñez Benítez, Salvador Blanco Mota, Juan Pedro Medinilla a la guitarra, Vicente Domínguez Carrasco y yo, y Juan Pedro, que estuvo acompañándonos con la guitarra. Aquello fue, maravilloso. Yo, que me gusta ir a esos sitios y me gusta andar con los chavalillos, ¿no? Porque eran serán de 3, ¿no? Más o menos, hasta 12 años. Es un colegio con mucha gente, ¿eh? Tiene varias líneas, sí. Pero tela, ¿eh? Allí hay lo menos 500 niños, yo no sé lo que habrá allí. Porque estábamos en el gimnasio y estaba aquello, Rocío, hasta arriba, hasta rebosar. Los chiquititos iban ellos agarrados uno detrás del otro, los llevaban por el babi. A mí me hizo mucha gracia eso. Bueno, y a la hora ya, cuando terminamos de cantar cada uno lo que queríamos cantar o cantarle a ellos, yo siempre lo hago, ¿no? Le pregunté, ¿hay alguno que canta? Oh, todos con las manos levantadas. Pero la verdad es que, hombre, ellos no son musiquetillos, ¿no? me traen unos pocos a mi lado. Entonces yo le decía, ¿tú sabes cantar? Y dice, yo no sé nada, pero yo quiero, a ver. Le digo, mira, yo voy a ir haciendo un cante y tú me lo vas repitiendo la primera letra que yo vaya diciendo, ¿no? Pues bueno, mira, ya que era todo el colegio, quería ir a cantar con nosotros. ¿Y qué tal se les daba? ¿Qué tal se les daba? Muy bien, muy bien, muy bien. Nada más gracioso y todo. Todo salió muy bien. Y desde aquí quiero dar las gracias a su directora, María del Mar, a Domínguez Aránega, que se portaron muy bien con nosotros, nos atendieron muy bien, muy bien. Que Manolo Román suele huir de la gala de los espectáculos flamencos y sin embargo con este sí que se comprometió, porque, ¿no? Porque estoy tan metido en el flamenco que quiero que no se pierda, y además de que no se pierda, que los sabalillos estos nuevos vayan cogiendo, maneras del cante, si les gusta o no les gusta. Que lo escuchen. Que lo escuchen, ¿no? Pero fabuloso. Y además también les doy las gracias a mis compañeros, tanto a Leo, a Vicente, a Juan Pedro, a Diego Ordóñez y a Salvador Blanco Mota también, que les doy las gracias a ellos desde aquí, porque todos los años se prestan. Nos llaman, vamos a un colegio, ¿no? Este año hemos ido a uno, pero si nos llaman otro año, pues iremos a los que nos llamen. No, bueno, si estamos y yo estoy en la peña. Es una bonita iniciativa, la verdad que sí, ¿eh? Es que esa es la base, Rocío. Hay que empezar por los cimientos. Los cimientos son los chavalitos nuevos que están saliendo y que, hombre, que es bueno que se vayan enterando de lo que es un poquito el flamenco. No le metemos ese flamenco apretado porque ellos no lo van a entender. Cositas así, porque yo se lo dije a ellos, vamos a hacerle unas cositas suavitas que ellos entiendan más o menos. Y vamos, yo creo que lo entendieron, porque cada vez que hacían un corte en el cante, yo lo sacaba y ¡ole! Se levantaba. Muy bien, Rocío. Bueno, pero por lo menos se van haciendo, que es lo importante, se van haciendo oído, ¿no? Van escuchando el cante, hombre, flamenco, claro, si no están habituados a él. Yo tengo intención, yo ya lo llevo estudiando ya mucho tiempo, de poner yo como una escuela mía propia, ¿no? Allí en la peña. Y los chavales que quieran, que les guste eso, yo desde aquí lo digo, ¿no? Que nos llamen, o me llamen a mí, o yo estoy aquí todas las tardes en la radio haciendo el flamenco, que nos llamen, y cuando junte un montón de ellos, pues dedicaría un día de la semana a darle una poquita de clase y eso. Yo con mi guitarra lo puedo hacer. Y enseñarle muchas cositas a aquel que le guste, uno que no, al que no le guste, que no me lo diga, porque si va ahí va no eso, no, pero a aquel que le guste, yo tengo intención de hacer eso, pero claro, tengo que juntar unos cuantos, no voy a ir con uno solo. A ver si se animan, animarse. Una posibilidad, ¿no, hombre? Sobre todo que le gusta a los pequeños, como tú decías, ¿no? Que no vayan quizás obligados por los padres, ¿no? Ni nada de eso, sino que no, sea no, obligado, una actitud no, de ellos. Voluntariamente, que sea, ellos salgan de dentro. Es que eso tiene que salir, Rocío. Eso sale de dentro de uno. Porque yo desde chiquitito yo escuchaba a mi padre cantar y a mí me gustaba. Por las tardes, cuando ponían la radio, pues yo el programa de flamenco, eso no me lo perdía. Yo me sentaba allí, más como un mono quietecito allí, ¿sabes? Escuchando el flamenco. Y yo es que eso lo traigo en la sangre. Por parte de mi familia, mi abuela cantaba, mi padre cantaba, y un tío que yo tenía también, que también Antonio, mi tío Antonio, pues también cantaba muy bien. Y, hombre, de algo viene, ¿no? La afición. Y los genes, ¿no? Y además que antes lo que te ponían en la radio antes era flamenco. Flamenco y copla. Y copla. Venga, flamenco y copla. Venga. Y ahí, y claro, pues no te queda más remedio que escuchar lo que ponían y gustarte, porque no había otra cosa. Claro, que los pequeños de ahora, además de conocer otros estilos musicales, que seguro que los conocen, ¿no? Sí, hombre. Pues que no se olviden del flamenco, que es lo nuestro, no lo que tenemos aquí. Yo no digo que lo que hay hoy esté mal, yo no digo que esté mal, pero bueno, que a mí esto yo lo escucho y no me paro, ¿no? Que tú sabes ya, ¿no? Para gusto los colores, ¿no? Claro, muy bien. Bueno, pues el 16 de noviembre fue el Día Mundial del Flamenco y desde la Peña Flamenca de Ubrique se celebró en el Colegio Ramón Crosa con esa clase magistral, ¿no? Se puede decir, a los alumnos del centro, a todos los alumnos. Yo quedé muy contento, los chavales muy contentos y, hombre, la dirección también. Además, estaban allí todos los profesores y a todos les gustó, ¿no? Porque es que eso era una cosa. Nosotros hacemos una exposición de lo que, de donde viene el flamenco. Una cosita muy suave, ¿no? Para no meterlo en muchas honduras. Entonces, los chavalitos, le preguntaba el Teodoro, sí. Le decía, ¿qué? ¿Estáis entendiendo lo que estamos diciendo nosotros? Y los chavales decían que sí, que lo entendían, que estaban entendiéndolo. Y eso es una cosa que, hombre, es de agradecer porque, yo qué sé, porque va creando escuelas. Y este hombre, nuestro amigo Leo, que se explica que no vea, ¿sabes? Además, yo me lo traigo aquí los jueves, que mucha gente lo sabe, y me lo traigo los jueves a mi tertulia. Pues sí, pero todos bien. Una clase magistral con, además, también el cante, ¿no? De los cantadores ubriqueños. Ilustrado, hombre. Que es que uno hay que dar las conferencias esas ilustradas. Claro que sí. Que sepan los críos que es cada cosa. Bueno, pues eso en cuanto a lo que fue la celebración del Día Mundial del Flamenco, como decíamos, el pasado 16 de noviembre. La Peña también es noticia porque a partir de este viernes, 25 de noviembre, abre lo que va a ser el calendario de actividades que se va a prolongar durante lo que resta de año, prácticamente, sí, ¿no? Vamos a empezar el próximo viernes 25, y así sucesivamente hasta ya después de Navidades, que pasen las Navidades y lo demás, ¿no? Cuéntanos, ¿qué tenéis preparado? Pues mira, para este viernes tenemos una actuación de Silvia del Río. Silvia del Río es una mujer que te canta copla y te canta flamenco. Entonces, eso va a ser lo primero que vamos a tener este viernes. El próximo viernes vamos a tener, porque tanto flamenco también algunas veces cansa, ¿no? Y para que haya una variación, pues hacemos esto en estas fechas, siempre lo hacemos. Y el día 2 de diciembre, pues tendremos otra actuación de flamenco y copla a cargo de Yolanda Gallo. Sí. Seguimos, el 9 de diciembre tenemos una actuación de la Escuela de Cante de nuestro colegio. Podemos decir colegio. Sí, sí, sí, de la Peña, ¿no? El día 16 tenemos una actuación que viene por la Federación de Peñas Gaditanas. Vamos a traer una bailadora, pero no te puedo decir el nombre, porque de momento no lo sé. Me van a llamar y ya cuando me llamen ya yo vendré por aquí a deciros quién es. Este espectáculo dices que llega a través de la Federación... La Federación Andaluza de Peñas. Federación Andaluza. ¿Pero relacionada con el Instituto Andaluz de Flamenco o aparte? No. Eso es una cosa aparte. Vale. Eso es que nosotros tenemos una federación de peñas, estamos federados todas las peñas gaditanas. Vale. Y ahí entra una actuación todo el año. Bien, puedes pedir un cantador de flamenco o puedes pedir una actuación al baile. ¿Y vosotros habéis pedido? Nosotros hemos pedido este año actuación al baile porque le gusta, bueno, yo creo que a la gente le gusta un poquito más. El año que viene, pues pediremos un cantador, pero este año vamos a hacer de esa forma. Y el 23 de diciembre tendremos la actuación de Isabel Benítez con su coro, que vamos a hacer la zambomba. Eso es, ¿cuánto? ¿El día 23? A dos días ya de Navidad, vamos. A dos días, ¿no? El día antes de Nochebuena. Prácticamente a las puertas, ¿no? Hemos cogido... Viene, vamos. Sí, viene estupendo. Después tengo que decir que ya tenemos un guitarrista apalabrado para nuestro concurso, que es Antonio Heredia. Guitarra oficial de nuestro concurso, que va a empezar el concurso, si Dios quiere, y no pasa nada, el 17 de febrero. Será el 29 Concurso Nacional de Arte Flamenco. Y de momento, eso. La edición 29, prácticamente ya a las puertas del... Hombre, a no ser de la piel, a no ser de la flamenca de la piel, está en el 35, sería este año, sería la 36... Y el concurso que es un poquito más tarde, ¿no? Más tardío. Aunque ya hacíamos festivales cuando teníamos la noche flamenca. Antes, lo que pasa es que nunca se ha contado con que era concurso. Pues no ha sido concurso, ha sido festival. Y teníamos los festivales desde esa fecha. Desde el año 78 están los festivales haciéndose. bien con gente de fuera, bien con todos los cantadores uriqueños, que mayormente se ha hecho siempre con los cantadores uriqueños. Aparte de que haya venido alguna figura, así muy raro, ¿no? Figura o bien cantadores de la misma talla de nosotros, ¿no? Pero no de aquí, sino de fuera. Bueno, pues es lo que se ha preparado para celebrar, como decíamos, lo que va a ser, bueno, pues los espectáculos en la Peña Flamenca de Ubrique, que siempre, mientras comienza el concurso, se organizan, ¿no? Sí, esto es el ciclo que cumplimos nosotros de otoño-invierno, hasta que ya entramos en el concurso, como ya te he dicho, que entrará este año el 17 de febrero. Empezaremos ya, tenemos colocado en nuestra página web y en nuestro Facebook tenemos ya colocado que para las inscripciones, para que el que quiera, pues que se vaya ya inscribiendo. Y a ver si no terminamos este año tan tarde. Bueno, pues, si llegamos hasta junio, pues hasta junio. Bueno, no, yo no quiero que se quede nadie fuera sin cantar. Que venga el que venga, pero tampoco quiero que me digan voy y no voy. Porque este año hemos tenido eso. Pasa todos los años, ¿no? Sí, últimamente. Sí, todos los años hay algo de eso. Hombre, yo creo que es muy fastidioso que tú estés viendo allí y se presente una persona nada más. A lo mejor tienes programado cuatro o tres y se presenta una o dos. Y eso es lastimoso, hombre. Ya tiene la gente que el cuerpo ha hecho. Mira, yo voy a escuchar a este porque me han dicho, porque canta bien, por lo que sea, ¿no? O en baile. En baile creo que no ha fallado nadie. En baile han venido todos. Pero en cante sí, en cante este año algunos no han venido. Las bases es que ellos tienen, ellos tienen compromiso, a lo mejor les dicen, mira, para el día tal tienen la actuación en Ubrique, ¿no? Y ahora ellos los llaman a peña y les dicen, oye, mira, que te llamamos y te vamos a dar tanto, entonces dice, el concurso gratis, lo leo aparte y me voy a la peña. O me voy al festival, o me voy a un recital, o me voy a lo que tenga que irse. Yo eso lo entiendo. Porque, hombre, el que vive de eso está nada más que pendiente de esas cosas. Que le sale algo y es para pagar. Pues nada. Ahí va tiene que ir completamente gratis. Y exponiéndose en la carretera, llevando el guitarrista si lo lleva. Y si no, pues, hombre, aquí lo tenemos, como es natural. Claro. Bueno, son las circunstancias, ¿no?, que se suelen dar. Sí, no, siempre hay cosillas de esas, Rocío, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Eso es normal. Las bases del concurso de arte flamenco, ¿la vais a publicar? Sí, todavía no las tenemos hechas, pero será lo mismo del año pasado. No va a haber novedades. No va a haber novedades, solamente vamos a quitar el premio joven. Hicimos el año pasado un premio para noveles, ¿no? Menores de 15 años. Pero se presentaron tres nada más y entonces este año hemos dicho, no, lo vamos a quitar. Lo vamos a quitar porque, y que entren en el grupo de los mayores y ya está. De los adultos, o sea, que los pequeños sí, porque esto se hizo el año pasado porque habíais contado en otras ocasiones con pequeños cantadores. Habían venido más gente joven, ¿no? Sí, este año pues tendrían cosas que hacer, tendrían, yo qué sé, porque le gusta mucho a la gente las peñas que vaya un chavalito y cante y eso. Hombre, nosotros el que este año ha salido canta muy bien. El que ganó el año pasado estuvo muy bien. Pero como hubo nada más que, me parece que fueron cuatro. Y entonces ya hemos dicho que no lo vamos a hacer. Y ya está. Las categorías en modalidad de baile, modalidad de cante. Que cante uno, que cante un gran mayor, que cante un menor, que cante lo que, pero todos en el mismo grupo. Y ya está. Ya sabemos que tiran mucho un menor, ¿no? Porque la voz que tiene el menor, la potencia que tiene, o sea, en fin, algunas veces, pues, yo qué sé, bueno. El cambio, ¿no? Que gusta ver que es diferente. Sí, esto da, hombre, cuando uno joven tiene todo una potencia que no vea, ahora no, ya uno va para abajo. Pero tiene más experiencia, ¿no? Y sabe mejor también cómo trabajárselo. Exactamente. Bueno, pues eso en cuanto a lo que son las bases del concurso de Arte Flamenco Ciudad de Ubrique en su 29ª edición. Ya está abierto el plazo de inscripción a través de la web. Pueden inscribirse, pero todavía no se han publicado las bases, prácticamente serán iguales que las del año pasado. Lo mismo. Van a hacer lo mismo que el año pasado y ya cuando las tengamos, pues las publicaremos y las mandaremos a nuestros nuestras peñas de por ahí, que hay que mandárselas para que ellos, el que quiera, pues, apuntarse, que venga por aquí. Uh-huh. Es un buen número de cositas, ¿no?, lo que me estás contando hoy, Manolo, de lo que tenéis en la Peña Flamenca de Ubrique, que, por cierto, en cuanto a instalaciones, en cuanto al servicio de Ambigu y demás, ¿cómo marcha la peña? Pues mira, de momento tenemos a un amigote que estuvo aquí el otro día, Manuel Pérez el Rubio, que nos va a hacer el 25 y el día 2. Pero nosotros seguimos abiertos por si alguna persona está interesada en nuestro bar, pues que nos llame. Me llame a mí, yo estoy aquí todas las tardes, me llame a mí, y además los teléfonos los están dando ustedes, porque hay un comunicado puesto, y hablaremos, a ver. Uh-huh. Claro, hace falta una persona que por lo menos tenga su segurito, su seguro, que se asegure y eso. Nosotros no queremos gente que no esté así, porque, hombre, es una papeleta muy, muy grande, ¿no? Y este muchacho ya ha tenido la peña antes. Por cierto, yo estaba en su peña de los Pueblos Blancos y de comer, fenómeno. Eso, porque eso es lo que busca la gente. Que tú vayas a tomarte una copa y te pongan una tapa en condiciones, ¿no? Que tú estés, hombre, a gusto allí. Y, en fin, y eso es lo que nosotros vamos buscando. Para que, hombre, recuperar nuestra peña, hombre, que es una lástima, que a lo mejor nos juntamos allí 15 o 20 en una actuación. Y hay muchos que van a tomarse la copita y a tomarse su tapa. A disfrutar del espectáculo. Con algo. Bien, ya está. Y de momento tenemos eso. Y que el plazo, pues, para Andibú, pues nada, está abierto todavía. Él me ha dicho que si él le ve color, pues posiblemente se quede con el bar hasta que terminemos el concurso. Así que no sabemos de qué. De momento no hay entonces servicio de Ambigu para las galas estas previas del ciclo otoño-invierno. Sí, tenemos para el 25 y para el día 2. A partir del 9, si la cosa le va bien a él, va a seguir. Vale. No había, había entendido 25 de diciembre y día 2 de enero. No sé por qué lo había entendido yo mal. No, 25 de diciembre. Vale. 25 de noviembre y 2 de diciembre. Sí, será por la fecha señalada que tengo yo metida a Navidad. Después vienen ya estos días tan... tan grandes que vienen después, viene el puente, viene viene Año Nuevo, viene y ya veremos a ver qué es lo que, que vamos a hacer. Uh-huh. Bueno, pues es lo previsto de cara a lo que es también el servicio de Amigo Uno que se puede ofrecer en la Peña Flamenca de Ubrique. Actividades, como decíamos, que arrancarán este viernes 25 de noviembre con la actuación de Cople Flamenca a cargo de Silvia del Río. Le seguirá el próximo viernes 2 de diciembre también Flamenco y Copla a cargo de Yolanda Gallo. La Escuela de Cante de la Peña Flamenca hará su debut este año, el 9 de diciembre. El 16 llegará el baile a través de la Federación de Peña Gaditana y el 23 de diciembre, pues en las puertas ya de la Navidad prácticamente, tenemos esa zambomba flamenca con el coro Revuelo de Castañeros, el coro de Isabel Benítez. Isabel Benítez, sí. Un buen conjunto de un ciclo de espectáculos organizado por la Peña para el disfrute de todas aquellas personas que lo deseen, ¿no? Para todos nuestros socios y aquella persona que no sea socio, que también puede ir por allí. Nosotros no le quitamos a nadie de que vaya por allí. Sea socio o no socio. Y ya otra cosa de momento, pues no tenemos. Ya otro día, cuando tengamos ya a partir de febrero, ya de enero, ya veremos a ver qué es lo que vamos a tener o no vamos a tener. Porque hasta el 17 ya he dicho que no empieza el concurso. Uh-huh. Bueno, pero tenemos ahí una pausa, un hueco también. Un huequecillo ahí y no sabemos ya si vamos a tener alguna actuación o vamos a tener, ya veremos. Uh-huh. Se está trabajando en ello, ¿no? Para poder ofrecer algo más, pero sí, si no es así, pues también habrá ese volumen de carga de trabajo organizando el concurso. Eso tiene que ser poquito a poco, ya que la cosa está muy mala. Bueno, nos vamos a quedar con toda esta información que nos ha ofrecido Manuel Román, presidente de la Peña Flamenca de Ubrique, en torno a todo ese conjunto de iniciativas y actividades que habéis preparado para estos meses que se van a desarrollar en Ubrique y, bueno, las que habéis estado haciendo, como en la celebración de ese Día Mundial del Flamenco en el Colegio bonito, Ramón Crosa, que ha sido un acontecimiento entrañable, ¿no? Ha quedado vosotros ahí marcado. Sí, ha estado muy bien. Bueno, la otra vez también estuvo muy bien. Lo hicimos en los dos colegios, en el FEA, en el Colegio Víctor de la Serna y en el instituto. El instituto estaba lleno también y el colegio, pues ya sabes, todos los niños allí metidos en un aula. Bien. Pero ahora te enseñaré fotos. Ahora veremos esas imágenes. Manolo, muchas gracias y toda la tarde el mejor flamenco aquí en la sintonía de Radio Urique, ¿no? Vamos a aprovechar también. A partir de las 7 de la tarde. Claro que sí, con Manolo Román. Quien quiera escuchar el flamenco aquí tiene la oportunidad, ¿no? En esta casa. No, hay mucha gente que escucha el flamenco. Yo se lo agradezco a todos. Hombre, muchos me lo dicen por la calle, muchos que me llaman por la tarde. Y gracias a todos. Gracias a ti por estar con nosotros. A ti, a la radio.